dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 21 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho y estamos a lunes, inicio de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices y muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía de comenzar este hermoso día. Y para iniciarlo nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 82 grados Fahrenheit. ¿Escucharon bien? Amanecimos con una temperatura bastante alta. Así que, pues, a ponerse protector solar, a hidratarse bien la gente que ya salió de sus casitas. Porque sí va a estar haciendo calor, pero lo bueno de este calor es que va a estar haciendo viento. Y entonces esto lo hace, pues, más tolerante, ¿no? El clima. Y bueno, tenemos una temperatura actual de 82 grados Fahrenheit con un cielo soleado y con viento. En estos momentos está corriendo un viento de 16 millas por hora, una humedad de un 30%, una visibilidad de 9.9 millas. Se espera un cielo soleado durante el día y, como les digo, está haciendo viento, bastante viento. Eso ayuda, ¿no?, para nivelar un poco el calor. Se espera que el índice de rayos ultravioleta pues sí vaya a estar moderado, pero con esto del viento pues va a ayudar un poco a que no te sientes que te quemas, pero de que quema, ¿no? Entonces, desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche nos está 10 de la noche nos está registrando aquí el índice de rayos ultravioleta, pero realmente cuando va a estar bastante fuerte o va a estar más fuerte serían a partir de las 2 o 1 de la tarde a las 8. A veces les doy una aproximación porque yo estoy viendo aquí a través de colores. Entonces, por lo que yo veo, lo veo más rojo oscuro que las semanas pasadas. Pero eso nomás puede ser tal vez mi percepción del color, ¿no? Pero de igual manera hay que ponerse protector solar si ustedes andan al aire libre, ¿ok? Para el día de mañana, martes, se esperan temperaturas máximas de 99 grados, mínimas de 71 con cielos soleados y despejados. Se espera que a partir de las 12 del mediodía a las 8 de la noche tengamos el índice de rayos ultravioleta un poco alto. Para el próximo miércoles, espera temperaturas máximas también de 99 grados, mínimas de 70 con cielos soleados, igual para los rayos ultravioleta. Estos días, o sea, vamos a tener según esto 99 las máximas. Es muy probable que pasemos las 99 millas. 99 grados, perdón. Imagínense millas en grados. No. ¿Qué te pasa, Janet? Ni que estuviéramos en el sol, ¿verdad? Para el día jueves se esperan temperaturas máximas de 96 grados, mínimas de 68, con cielos soleados y despejados. Para el próximo viernes tendremos temperaturas máximas de 95 grados, mínimas de 69, con cielos soleados y despejados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días para que ustedes vayan preparando su semanita. Sí va a estar caliente, pero se podría decir tolerable, ¿no? Ya creo que la próxima semana se vienen temperaturas más fuertes, iniciando la próxima semana, así que pues aprovechar, ¿no? Todas las cosas que se pueden hacer con este calor. Luego se viene el invierno y se expande bastante también. Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical, seguido de la reflexión, y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

la mañana con 10 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de ver qué nos deparan los astros. Nos vamos a ir con el horóscopo del día de hoy. Aries, es momento de que recuperes el tiempo perdido con tus seres queridos. Las relaciones interpersonales no se mantienen por sí solas, sino que hay que estar allí. El amor requiere tiempo y dedicación. Es como si construyeras un edificio. Hay que empezar desde lo más básico. Para el signo de Tauro, te sentirás cansado en los próximos días, por eso esto es totalmente normal. Todavía tienes mucho para dar. A veces no te das cuenta de ello y te crees insuficiente, pero basta con que confíes un poco en ti para que veas la diferencia. Géminis, te llegará la oportunidad de unirte a un nuevo proyecto, pero quizá no deberías aceptar. Evalúa la posibilidad, no digas que sí de forma impulsiva. Es posible que los beneficios no sean tan grandes como tú lo crees. In peace. In peace. That's a better way. In peace. Cáncer. Los astros te dicen que tienes que mantener el control sobre tu dinero. No lo gastes en lo primero que ves. Guárdalo para que cuando llegue el momento puedas adquirir eso que tanto querías. Si lo haces, te lo agradecerás. Leo, comenzarás a darte cuenta de algunos cambios en tu pareja. Está un poco más cabizbaja y con poca motivación. Y es ahí donde debes demostrarle tu cariño y hacerle saber que siempre estarás para él o para ella. Virgo, sueles conformarte con cosas pequeñas, pero eso tiene que terminar. Es momento de que te fijes objetivos más difíciles para que las recompensas sean más grandes. Este lunes podría ser un buen día para hacerlo. Libra, te harán una propuesta de trabajo con una promesa de que tus ingresos económicos mejorarán. Sin embargo, no será un escenario que te agrade mucho porque es donde podrías perder tu prestigio. Si no te sientes seguro, no lo aceptes. Escorpión, antes de querer ayudar a tus seres queridos, procura estar bien tú mismo. Si no estás en la mejor etapa, difícilmente podrás preocuparte al 100% por los demás, tal como te gusta. Prioriza tu bienestar emocional. Sagitario, es preciso que le tengas más confianza a tu pareja y que le digas esas cosas que te acomplejan. La comunicación es muy importante en una relación, así que no dudes en expresarle tus preocupaciones o tus miedos. Capricornio, es momento de que salgas de tu zona de confort y les muestres al mundo de lo que estás hecho. Eres una persona muy talentosa, pero a veces ni tú mismo lo crees. En cuanto te atrevas a sacar a la luz tus talentos, resaltarás por sobre el resto. Acuario, a veces dar un paso para atrás también es una manera de avanzar. No te aferres a tus rivales ni quieras demostrar algo que no eres. Mantente alejado del caos y de esa forma estarás más tranquilo y productivo. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. No esperes a que tu pareja te haga reclamos para ponerte en acción. Tienes que cumplir todos los acuerdos que hiciste con ella o con él y no permitir que tu palabra se la lleve el viento. Haz eso que le prometiste. De la mañana con 18 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Lo más valioso que tenía fue mi error. darme explicación. Yo dejé que ocurriera la aventura. Perdóname por darte el corazón. Mi única intención era ser tuya. Cuanto antes, vete por favor. Se te hace tarde. Adiós. Mi error, mi fantasía. Aposté un perdedor. Así es la vida. Fue mi error, mi fantasía. Compartir lo más valioso que tenía. Fue mi error, mi fantasía. Pretender me gustas tanto. que me sonrojo. Si te burles no me enojo. Yo solo sé que de ti me enamoré. Vamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 28 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y nos vamos a ir con información de ciencia y tecnología. Y en la primera nota que les traigo, más que de ciencia, vamos a hablar de tecnología y sobre todo de las películas. ¿Ya fueron a ver la película de Barbie? Si no la han visto, pues al parecer tiene muy buenas críticas. La nueva película de Barbie, que es un triunfo en marketing como la propia muñeca, es lo que están diciendo. Pues la película Barbie, que se estrenará a mediados de julio, está basada en la icónica muñeca de juguete de Mattel y ha generado mucha atención durante el año pasado, pues gracias a una campaña de marketing que fue excepcional. De hecho, la promoción de Barbie ha sido tan abrumadora que para mucha gente pues será menos conocido que el mismo día se estrenará la esperada obra maestra Oppenheimer de Christopher Nolan. O sea que al mismo tiempo se estrenarán las dos. La película es la primera película de live action que es basada en la franquicia de muñecas de juguete, luego de una serie de películas anteriores basadas en CGI, Computer Generated Imaginer, que son imágenes generadas por un ordenador, y cuenta con grandes nombres de Hollywood como Margot Robbie y Ryan Gosling. El lanzamiento de esta película, la primera película de Barbie en 14 años, basada en una franquicia de juguetes que ha llegado a generaciones de personas, pues seguramente provocará cálidos sentimientos de nostalgia en los cinéfilos de todas las edades. Pero pues también hay un nuevo punto de vista. Además, el ser un live action y seguir muchas normas nuevas de la era cinematográfica actual puede ofrecer una nueva perspectiva en la larga lista de películas de Barbie, como afirma The Hollywood Reporter, que las películas anteriores de Barbie, que siempre pues se han basado en cuentos de hadas. A pesar de la larga historia de la franquicia cinematográfica de Barbie, de hacer películas basadas en cuentos de hada, parece que esta próxima adaptación de acción en vivo pues no seguirá los pasos de películas anteriores y no se han revelado muchos detalles sobre esta trama y los avances también son un poco ambiguos. Según Variety, el tema de la película será completamente diferente a los demás. Seguirá el viaje de los intentos de las muñecas Barbie y Ken de adaptarse fuera del mundo pues de Barbie, ¿no? El guión de esta película de Barbie se reescribió varias veces, según un informe de Variety. Universal Pictures comenzó a escribir la película desde el 2009. ¡Wow! Pero el proyecto pues dicen que fracasó y que Mattel pasó a trabajar con Sony Pictures en el 2014, donde el guión tuvo que reescribirse varias veces. en el 2015, 2017 y 2019. Bastante trabajo, ¿verdad? Y finalmente se aceptó en el 2019 por Greta Gerwig. El 2019 fue el año definitivo para que el desarrollo de esta película de Barbie pues se aceptara, ya que los productores finalmente acordaron tener a Greta Gerwig y a Noah Baumbach trabajando en la escritura de estos guiones. Gerwig también se convertiría en la directora de la película en el 2021. La toma de las riendas de esta película por parte de Greta Gerwig ha dado como resultado no solo un elenco repleto de estrellas, sino también un conjunto que incluye pues diversidad, por ejemplo, en términos de raza o identidad de género. Según Time, incluir un elenco diverso pues no solo era imprescindible para Greta Gerwig, sino también pues para que Margot Robbie aceptara interpretar Barbie. Fíjense. Barbie también se ha convertido en una de las películas imperdibles del verano del 2023 gracias a su brillante marketing, y el equipo detrás de Barbie incluso ha sido elogiado por The Guardian por sus estrategias de marketing. De hecho, yo aquí tengo la duda. Hace unos días vi que pues una amiga tenía fotografías de que había ido al cine y algo de Barbie. Entonces yo asumí que ya había salido Barbie. ¿Será que todavía no sale entonces? ¿O está a punto de salir? Déjenme ver, porque ya me quedé con esta duda antes de continuar con la nota. ¿Cuándo sale? 20 de julio, todavía no sale. Pero ya ven cómo hay premieres, tal vez habrá sido que la vieron de premiere. Fecha de estreno dice 21 de julio. Entonces todavía no sale. Sí. Bueno, dice que el 20 de julio ya estará aquí. Entonces hasta la otra semana. Bueno, disculpen, aquí se me congeló la pantalla donde les estaba leyendo la información de la película de Barbie. Déjenme ver si puedo acceder desde otro lugar en el que me dé la información. Pero bueno, también hay varias películas, ¿no?, que uno quisiera ver. Va a salir Misión Imposible también, que ya habíamos hablado. Por ahí he escuchado también de, ¿cómo se llama esta otra? Indiana Jones, ¿verdad? Entonces la gente pues está así como que, ¿a cuál de las dos? Pues yo creo que las dos van a ver en algunas partes. Definitivamente aquí pues sin internet, sí tronó aquí en la computadora. Entonces denme unos segundos para continuar con la información. Pues bueno, sí, al parecer ya fue la premiere de la película de Barbie. Y en esta premiere, pues en la alfombra rosada apareció la cantante paisa con un llamativo atuendo de dos piezas, en el que el color predominante pues fue el rosa, como también su cabello. El 20 de julio pues llegará a las salas de cine del país la película, que fue inspirada pues en la muñeca más famosa, la Barbie. Y Colombia pues no podría faltar en la premiere de la cinta, que generó caos en el mundo al llevarse todas las existencias de pintura rosa para diversos escenarios que impactan en algunos de los trailers. Ya habíamos dicho de esa noticia también, ¿verdad? En la noche del 9 de julio, o sea, el día de ayer, Karol G asistió al estreno de la cinta, y para que la cantante colombiana representó su canción Watati, que en menos de 24 horas superó los 2 millones de reproducciones en YouTube. Y es que el video llama la atención cuando la bichota es llevada a prisión, al igual que ocurre en el largometraje con Barbie y Ken. pero aún encarcelada, pues sigue cantando. La antioqueña apareció en la alfombra rosa con un atuendo muy al estilo de la muñeca Barbie, con una falda rosada con estampados en blanco, tierra y rosa pálido. Y en la parte del pecho llevó una pieza en forma de rombo que dejó ver el abdomen de la colombiana y que lleva toda la espalda descubierta con miles de delicados cristales que dan un brillo especial a la prenda. A su llegada, la antioqueña se robó todas las miradas, ya que algunos la comparaban con una de las muñecas. Además de destacar el impecable maquillaje que llevó y el estilismo en su cabello, con una delicada onda de agua hacia uno de los costados de un hombro derecho. Pero bueno, ¿qué significa Guatati? Las redes sociales estallaron desde el momento en que se conoció que el intérprete de TQG forma parte de la banda sonora de la película de Barbie, y entonces por eso fueron varios los interrogantes que surgieron a partir del nombre que eligieron Karol G y Aldo Ranks para ese tema. Sin embargo, pues esta no es la primera vez que a uno de los dos se le escucha esta palabra. Y bueno, y es que el panameño, al parecer, en varias de sus composiciones ha empleado el término guatatín para que las emisoras de su país se le conoce a Ranks como el guatatín. De hecho, el guatatín es la frase "tú eres asesina", que parece hacer referencia a la canción de Aldo del mismo nombre. Y bueno, esto lleva a suponer que en parte el título es la forma que tiene la cantante de rendirle tributo a Ranks por su larga trayectoria musical, en la que ha incursionado entre el reggae, el reggaetón y el dancehall. Pues ahí está. Entonces sí fue la premier el día de ayer, pero pues supongo que no fue para todos. Oh, bueno, igual me equivoqué. No me refería a Karol G como mi amiga, ¿no? Porque tal vez me decía, oh, pues ya se codea, ¿no? Con los famosos. No. Pero bueno, ahí está esta nota. Y las otras, pues acá siguen ciclada mi computadora. No sé qué se está pasando. Por lo general, esta computadora no le pasa eso, lo que le pasa a la otra que tengo. A ver, denme otro segundito, por favor. Bueno, vamos a irnos a otra información, ya que aquí no me quiso abrir el programa. Vamos a otra noticia y vamos a hablar sobre la perovskita, que es el material milagroso que supera el umbral de eficiencia de los paneles solares. Un avance allana el camino para la producción en masa de células solares y, bueno, de perovskita ultra eficientes. Los científicos lograron un gran avance utilizando un denominado material milagroso, entre comillas, para aumentar la eficiencia de los paneles solares. Dos estudios separados que fueron publicados el jueves demostraron cómo el material perovskita podría impulsar la tasa de eficiencia de conversión de energía de las células solares fotovoltaicas por encima del 30%, más allá del límite teórico del 29% para las células solares de silicio tradicionales. Superar este umbral brinda la confianza de que se pueden comercializar paneles fotovoltaicos de alto rendimiento y bajo costo, fue lo que escribieron los investigadores de ciencia de materiales Stefan de Wolf y Erkan Aydin en un artículo que fue publicado en la revista Science. La perovskita ha surgido en los últimos 15 años como un material capaz de transformar una variedad de industrias, desde energías renovables hasta comunicaciones de ultra alta velocidad. Y el profesor de ciencia de los materiales, Sid Bailey Bardeny, de la Universidad de Utah, de acá, del estado de Utah, Estados Unidos, dicen que la perovskita en el 2017, como asombrosa, le dijo que es como asombroso en material milagroso, después de que pudo mejorar radicalmente la eficiencia de conversión de luz solar en energía de las células solares. Y las propiedades de la perovskita permiten recolectar energía de un rango más amplio del espectro de luz, y sin embargo, pues hasta hace poco era demasiado inestable para usarse fuera de las condiciones del laboratorio. Y al apilar una capa de perovskita sobre el silicio en un dispositivo en tándem, los investigadores pudieron aumentar de manera significativa la eficiencia de estas tecnologías fotovoltaicas comerciales, al tiempo que conservaban la configuración estándar de la industria. Entonces, las celdas solares en tándem son la ruta más sencilla para reducir el costo nivelado de la electricidad, mucho más allá de lo que es posible para las celdas solares de unión única, por lo que escribieron el profesor de Wolf y Aitken. Los equipos de China y Japón, que estuvieron detrás de la última innovación, afirman que el último diseño allanará el camino para la producción en masa de paneles solares ultra eficientes. Entonces, el récord actual de eficiencia de esta celda solar de última generación es de un 33.7%, y lo lograron los ingenieros en el centro solar KAUS en Arabia Saudita a principios de este año, habiendo aumentado desde menos de 4% de eficiencia en el 2009. Pues ahí está. Entonces, si ustedes quieren más información sobre este artículo, lo pueden buscar en la revista The Science. Ahí es donde se detallaron los artículos que fueron separados y que fueron publicados en la revista The Science. Entonces, veremos qué pasa con estos paneles solares, ¿verdad? Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Sueño que tengo, caigo de nuevo en tu red. Sé que tarda un tiempo curarme de ti de una vez. Tuve tantos momentos felices que olvido lo triste que fue darte de mi alma lo que tú echaste a perder. Yo no quería amarte, tú me enseñaste a odiarte. Todos los besos que me imaginé vuelven al lugar donde los vi crecer. En Saturno viven los hijos que nunca tuvimos. En Plutón aún se oyen gritos de amor. Y en la luna gritan a solas tu voz y mi voz pidiendo perdón, cosa que nunca pudimos hacer de admitir que sientes como siento. La almohada no suele mentir. Y yo no quería amarte, tú me enseñaste a odiarte. Todos los besos que me imaginé vuelven al lugar donde los vi crecer. Que nunca tuvimos en Plutón. Aún se oyen gritos de amor. En la luna gritan a solas tu voz y mi voz pidiendo que nunca pudimos hacer. Pero que nunca pudimos hacer. Cosa que nunca pudimos hacer. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 50 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a comenzar con el segmento de Conociendo Tu Meta y vamos a hablar en este segmento sobre las papas. Yo creo que la mayoría de nosotros conocemos las papas, nos gustan las papas con ketchup, con limoncito, sal, bueno, eso ya como que es muy de Sonora, ¿verdad? Que le ponemos salsita. También hay papitas esas cambray que las haces en vinagre, ¿verdad? Que le pones cebolla, limoncito y que son muy ricas. Y bueno, también hay muchos platillos en los que podemos utilizar las papas, pero las papas no siempre son amigas de la diabetes. ¿Sabían eso? Un nuevo estudio sentencia, o sea, que la papa no es la culpable, sino que somos nosotros. Y este tubérculo, que es asociado muchas veces con calorías y riesgo de diabetes, no es responsable en sí mismo de aumentar el riesgo de esta afección, sino de hecho la forma en que nosotros los humanos pues lo consumimos, ¿no? Lo cocinamos. Una nueva investigación de la Universidad Edith Cowan ha demostrado que si bien es posible que las papas no tengan los mismos beneficios que otras verduras en bajar el riesgo de diabetes tipo 2, los problemas de salud asociados con las papas en realidad y se pueden deberse a la forma en que se les prepara y cómo las comemos. Para llegar a esta conclusión, los científicos analizaron a más de 54,000 personas, o sea que no nomás fueron 54 personas, 54,000. Y estos informaron sobre cada componente de su dieta para el estudio a largo plazo Danish Diet, Cancer and Health. En forma de papa frita con alto contenido de grasas malas, la papa es uno de los ingredientes principales pues, de la comida chatarra. El aumento del azúcar en la sangre que genera comer papa de esta forma provoca una sensación de hambre, lo que puede causar el deseo de comer más. El riesgo consecuente pues, es más el sobrepeso y la obesidad. Wow. Uno de los líderes de la investigación, el doctor Protik Borger, dijo a Science Daily que en Dinamarca las personas consumen papas preparadas de muchas maneras diferentes y dice que en el estudio pudieron distinguir entre los diferentes métodos de preparación. Dice, cuando separamos las papas hervidas del puré de papas, las papas fritas, las papas o los chips, las papas hervidas ya no se asociaron con un mayor riesgo de diabetes. Dice que tuvieron un efecto nulo, ¿no? Entonces, si tú separas las papas hervidas y si pones las papas fritas o los chips de papas, esos son los que hacen daño. Perhill dijo que los patrones dietéticos subyacentes pues eran la clave. Dice, en nuestro estudio, las personas que comían más papas también consumían más mantequilla, carne roja y refrescos. Alimentos que se sabe que pues aumentan el riesgo de diabetes tipo 2. Y eso ya no sin incluir a nosotros los mexicanos que le agregamos la tortilla, ¿no? Carbohidrato más carbohidrato más carbohidrato. Porque a veces acompañamos la papa con tortillas, con frijoles, y con pues más carbohidratos, ¿no? Entonces, pero bueno, también la gente que toma refrescos, pues agrégale el refresco, ¿no? ¡Wow! Pues sí, cuántas cosas pues estamos afectando, ¿no? Cuando se toma en cuenta esto, las papas hervidas ya no se asocian con la diabetes. Son solo las papas fritas y el puré de papas. Y este último, pues probablemente porque generalmente se hace con mantequilla, crema y productos similares. Otro estudio de la Universidad de Harvard que analizó la dieta de 120,000 hombres, que son bastantes también, ¿verdad? Imagínense, 120,000 hombres que pues hicieron este estudio para confirmar sobre este alimento. Bueno, también fueron durante 20 años, bueno, son 120,000, tanto hombres y mujeres, una mezcla, disculpen aquí. Y comprobó que aquellos que comían más papas fritas, papas asadas o en forma de puré, ganaron hasta 3.4 libras de peso extra cada 4 años. Ahora entiendo, ahora entiendo. Otro trabajo de la universidad la vincula a lecturas más altas de la presión arterial. ¡Wow! El estudio de Harvard de Problem with Potatoes sí valora el aporte de nutrientes y vitaminas de la papa, pero los científicos dicen que hay otros vegetales que también los contienen y en más cantidades. Por ejemplo, el brócoli, que posee 9 veces más vitamina C que la papa, y los frijoles, que contienen pues el doble de potasio. La papa es un tubérculo originario de la zona del lago Titicaca en Bolivia y de Perú, que se utiliza para el consumo humano desde hace más de 10,000 años. Los incas pues la introdujeron a los españoles en el siglo XIV. Su consumo ayudó a prevenir la enfermedad común entre los marinos llamada escorbuto, causada por la deficiencia de vitamina C. Y solo en Perú hay cerca de 4,000 tipos distintos de papas. ¡Wow! Yo nomás conozco dos, tres, cuatro, que se cultivan en distintas alturas. Entonces también se encuentra pues el sweet potato, la batata, la yuca, son las primeras hermanas de las papas. Y en Estados Unidos se consumen un promedio de 126 libras de papa por persona cada año, según el estudio de Problem with Potatoes de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard, que evaluó los pros y los contras para la salud de este popular alimento. Y no hay que dicen que la papa es una buena fuente de fibras y nutrientes, especialmente si se consume con la cáscara, lo que la convierte en un buen agente preventivo de trastornos digestivos y cáncer colorrectal. Entonces es bueno comerlo con cascarita, obviamente hay que lavarla y desinfectarla muy bien. Especialmente la papa blanca posee vitamina A, C y B6 que protegen la vista, el sistema inmune y el metabolismo y el sistema nervioso respectivamente. Con pros y contras, pues la imagen de pelar una papa está sellada en la memoria colectiva latina y difícilmente, pues como ocurre con el arroz, se puede dejar de lado. Los cubanos dicen que la papa ayuda porque aumenta los guisos y permite alimentar a más personas. Con todo, comiéndola con cordura y en sus cocciones más sanas, se podrá sacar lo mejor para la salud de esta amiga milenaria. Así que hay que consumirlo todo con moderación y pues evitar lo frito, ¿no? Las papas fritas, tan ricas que son las papas, ¿no? Pero a veces como que le exageramos un poquito. Con todos los alimentos, no nomás con la papa, con todos los alimentos, a veces con los carbohidratos, nos excedemos y después pues ahí están las consecuencias de un peso elevado como su servidora. Pero bueno, con esto vamos a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta y ahora nos vamos a ir al tema del día. Así que ya tengan listo su papel y lápiz que ya casi comenzamos. De la mañana en punto, vamos a comenzar con el segmento de encuentros existenciales. Continuamos en el manual para el maestro en esta sección del libro Un Curso de Milagros y hoy vamos a hablar del capítulo número 8 que se titula ¿Cómo puede evitarse la percepción de grados de dificultad? ¿Se acuerdan que hablamos mucho de esto, ¿no? Que no existen grados de dificultad en los milagros, ¿recuerdan esto? Pues es lo que vamos a hablar o vamos a tocar en estos momentos. Ok, con esto damos inicio a encuentros existenciales. ¿Cómo puede evitarse la percepción de grados de dificultad? Y bueno, lo primero que nos dice el libro es lo siguiente. La creencia de que existen grados de dificultad es la base de la percepción del mundo. Dicha creencia se basa en diferencias, en un trasfondo desigual y en un primer plano cambiadizo, en alturas desparejas y en tamaños variados, en grados variables de oscuridad y luz y en miles de contrastes, en los que cada cosa vista compite con las demás para sobresalir. Un objeto más grande eclipsa a otro más pequeño, una cosa más brillante llama más la atención que otra con menos poder de atracción, y una idea más amenazante o una que se considera más deseable de acuerdo con las normas del mundo trastorna completamente el equilibrio mental. Lo único que los ojos del cuerpo pueden contemplar son conflictos. No recurras a ellos en busca de paz y entendimiento. Las ilusiones son siempre ilusiones de diferencias. ¿Cómo podría ser de otra manera? Una ilusión es, por definición, un intento de que algo que se considera de suma importancia sea real, si bien se reconoce que es falso. La mente, por consiguiente, trata de hacerlo real, movida por su intenso deseo de conseguirlo. Las ilusiones son parodias de la creación, intentos de hacer que las mentiras sean verdad. La mente, al considerar a la verdad como algo inaceptable, se subleva contra ella y se otorga a sí misma una ilusión de victoria. Y al considerar a la salud como un agobio, se refugia en los sueños febriles. Y en esos sueños, la mente se encuentra separada, es diferente de otras mentes, tiene intereses que solo a ella atañen y es capaz de satisfacer sus necesidades a expensas de los demás. Y bueno, aquí les acabo de leer los primeros dos párrafos de cómo puede evitarse la percepción de grados de dificultad. Entonces, la creencia en nosotros, o sea, que sí tenemos grados de dificultad. De hecho, cuando decimos, híjoles, que para que suceda esto, tendrían que darse miles de cosas, es muy difícil que me suceda o que me pase. ¿Por qué? Porque tenemos esta creencia que se basa en diferencias, ¿no? Que está en desigual, que unos son más importantes que otros, que uno necesita más esfuerzo que otros. Pero lo que nos ha enseñado el libro es que no existen grados de dificultad en los milagros. ¿De dónde surgen todas estas diferencias que nosotros hemos atribuido a nuestros supuestos milagros? Pues todo se encuentra en este mundo exterior, ¿no? En todo lo que nosotros estamos observando, estamos interpretando, le estamos atribuyendo valor a lo que pues no lo es, o sea, a las ilusiones, ¿no? Nuestra mente empieza a juzgar y nuestros ojos empiezan a contemplar y mediante lo que estamos contemplando estamos juzgando, estamos tergiversando los mensajes, ¿no? Entonces, la que interpreta los mensajes que le transmiten los ojos y la que les adjudica significado, pues ya saben qué es, ¿no? Nuestra mente. Entonces, en esta situación consideramos que lo que estamos observando es real, que lo que estamos viendo es real, que lo que estamos pensando o interpretando es real. Y empezamos a tergiversar la realidad. ¿Por qué? Porque nuestra mente pues se siente más a gusto comprendiendo esas ideas que ya son un poquito viejas, pero que las seguimos utilizando porque tal vez pensamos que aún nos está ayudando. Y ese tipo de ideas pues las vamos categorizando y cuando las estamos categorizando pues estamos poniendo grados, ¿no? Grados de dificultad. En las actividades de selección y categorización que la mente lleva a cabo es donde se producen los errores de percepción, nos dice el libro, y ahí es donde debe efectuarse la corrección. Entonces, nuestra mente está clasificando lo que estamos observando o lo que estamos escuchando o lo que estamos viendo o sintiendo, ¿no? Entonces, vamos clasificando todo este tipo de información a través de nuestra mente y la vamos guardando acá en nuestro disco duro. Entonces, empezamos a crear juicios. ¿Cuántas veces al día nosotros creemos o nos creemos conocedores de lo que estamos observando o lo que estamos viviendo, ¿no? A veces podemos decir que fulanita, fulanito es así y asá. y que nos está causando pues ciertas ¿cómo le podemos decir? Sin que nos sintamos con la libertad de hacer más juicios, ¿no? Nos sentimos conocedores de lo que nosotros estamos observando, y al mismo tiempo que nos creemos conocedores, pues nos damos o nos tomamos la libertad de criticar o de juzgar la situación. Cuando hacemos eso, nuestra mente está calificando pues ciertas ideas o ciertas experiencias que estamos viviendo, y por ende al calificarlas, pues empezamos a hacer juicios y ponemos nuevamente estos grados, ¿no? Grados de dificultad. No creemos realmente en la verdad. Nos cuesta trabajo. Le ponemos mucho más atención y queremos creer en las ilusiones porque nos sentimos más cómodos. Nos sentimos más cómodos pensando que conocemos nuestra vida y la de nuestros seres queridos y la del mundo en general, ¿no? Si estudiamos a una persona a través de la historia, si estudiamos sobre la Segunda Guerra Mundial, hacemos separaciones y decimos estos son los buenos y estos fueron los malos, ¿no? Y en los malos tenemos a muchos personajes, y esos personajes nosotros los ponemos como lo peor de la historia. Al hacer esto, queramos o no, continuamos haciendo juicios. No estoy diciendo que las personas que hicieron lo que hicieron, o sea, no fueron malos, pero tampoco estoy diciendo que sean buenos. Tampoco los estoy calificando como más o menos, ¿no? Estoy diciendo que sí, habrá situaciones en nuestra vida que no nos van a parecer, y habrá gente que va a seguir cometiendo errores, y cometiendo errores muy muy difíciles de corregir para ellos, ¿no? Pero no para ti, no para mí. O sea, supongamos que ahorita una persona que está en una guerra y está quitándole la vida a otras personas, y esa persona vuelve en sí y dice, oye, yo no quiero seguir haciendo esto. Y siente realmente pesar, y siente realmente amor por los demás, y siente pues que sí, obviamente cometió errores, pero que ya no los va a cometer. Entonces esa persona se despierta y tal vez dice, pero todo lo que hizo en el pasado, todo lo que... Ahí viene nuevamente nuestra mente, ¿no? A traer ese tipo de pensamientos y a querer juzgar y a creernos que conocemos, o sea, cómo debe de actuar la persona, de decir, no, pues ahora que también, o también se quite la vida, o también, o sea, es una forma de venganza que nosotros estamos creando. No estoy diciendo que eso haga, pero mucha gente, o sea, se identifica tanto en los personajes que a veces, cuando suceden cosas trágicas, la persona que defiende ese tipo de acciones en su mente tiene ideas a veces peores. Por ejemplo, me ha tocado ver en publicaciones en las redes sociales de gente que maltrata a los animales y gente que no se hace responsable de ello, ¿no? No sé si lo hacen a sabiendas o fue accidente o lo que haya sido. Y entonces veo, por ejemplo, un gatito maltratado y veo los comentarios, y los comentarios dicen, no, pues que esa persona le pase esto, esto, esto, esto, que ta, ta, ta. O sea, cosas bastante fuertes. Y dices tú, wow, wow, wow, wow. Entonces ahí estamos igual, ¿no? Como decía Gandhi también, ojo por ojo y el mundo se quedará tuerto. Entonces aplicamos en esta frase de Gandhi, ojo por ojo y el mundo se quedará tuerto. O sea, tú me haces y entonces me la pagas, entonces vamos a estar igual. O sea, no es de que haya buenos y malos, sino que simplemente vamos a estar igual de ciegos todos. Vamos a estar igual en la locura, ¿no? Por eso hablamos de la línea de la cordura y la locura, que es muy tenue, muy delgada, y la brincamos cada vez que hacemos ese tipo de cosas o que reaccionamos ante ciertas situaciones. ¿Por qué? Porque nuestros ojos van a seguir viendo diferencias. Va a seguir pensando que somos buenos, malos, más o menos. O sea, vamos a seguir clasificando. Y mientras sigamos clasificando, vamos a tergiversar la realidad. Para eso, para no seguir viendo desde esta perspectiva errónea, tenemos que dejar de aceptar esas ideas. Tenemos que permitirnos que nuestra mente sea curada, sea sanada. ¿Cómo vamos a sanar nuestra mente? No creyéndonos todo lo que vemos, no creyendo todo lo que escuchamos, no creyendo todo lo que sentimos. ¿Por qué? Porque siempre va a ser desde nuestra interpretación, desde nuestra perspectiva, lo que estamos viviendo. Y nadie en el mundo va a vivir exactamente lo que tú o lo que yo estoy viviendo, lo que yo estoy sintiendo. Inclusive si tú y yo nos diéramos un golpe así en el codo ahorita, no vamos a experimentar la misma sensación. Tal vez diríamos, ah, me dolió. Tal vez dirías, pues no me dolió. Entonces, por más de que digas, yo viví esto igual que tú, no lo vivimos igual. Entonces no podemos decir que conocemos a la otra persona, y no lo estoy diciendo de una forma desde el ego. Estoy diciendo una forma en que podamos abrirnos a la experiencia de que no nos creamos conocedores del mundo, porque no lo somos. Hay gente que pasa duelos, hay gente que pasa experiencias que tal vez cuando la vemos dices, híjole, sí, está bastante fuerte, ¿no? Y tal vez tú en un pasado viviste algo muy similar y dices, sí, te comprendo y te entiendo. No, no lo comprendemos ni lo entendemos. Porque nuevamente cada persona vive la vida desde su perspectiva. Pero cuando nosotros aceptamos a la otra persona con la experiencia que está viviendo, y amamos a esa persona con la experiencia que está viviendo, entonces ahí podremos decir que entendemos la situación. No que sabemos de la situación. La entendemos, y entendemos que no sabemos lo que la otra persona está viviendo, pero lo acompañamos en ese proceso. Y creo que cuando hacemos esto, pues podemos sentir la empatía, que ya hemos hablado en el libro, ¿no? De lo que es la empatía. La empatía no es como nosotros la hemos conocido, ya nos había dicho el libro, no recuerdo en cuál apartado, pero nos decía sobre la empatía y cómo tergiversábamos ese concepto, ¿no? Pero entonces la empezamos a ver, a vivir realmente como debe ser. Entonces, una mente curada, dice, clasificará a todos de la misma manera. O sea, no habrá estos grados de dificultad en nuestra percepción de decir, ay, es que necesito esto, o sea, hay bastante para que suceda esta situación en mi vida. ¿Por qué? Porque no uno empieza a ver esos grados de dificultad que nuestro ego pues había creado. ¿Por qué? Porque tratamos a nuestra mente desde el meollo, ¿no? Del asunto. O sea, curamos a nuestra mente. Más la mente curada, dice, los clasificará a todos de la misma manera. ¿Cómo? Como irreales, como lo que son. No son reales. Todo lo que nosotros pensamos, imaginamos, escuchamos, vemos, no es real. Este es el don de su maestro, dice, el entendimiento de que al clasificar los mensajes que la mente recibe de lo que parece ser el mundo externo, solo dos categorías son significativas. Y de estas, solo una es real. Wow. Uno sabe cuándo es real, cuando vivimos a través de la verdad, cuando estamos fluyendo con lo que estamos viviendo, cuando lo estamos aceptando Y cuando nos dejamos guiar, no por nuestra mente, no por nuestros pensamientos, sino por lo que sucede. Nos gusta hacer todas estas pautas en nuestra vida pensando que nosotros estamos tomando mejores decisiones que la vida misma, ¿no? Entonces decidimos ir por o tomar B en lugar de A, cuando la vida te dice, no, pues no importa que tomes B, te va a regresar a A. Y después nos enojamos, ¿por qué volvemos a caer en lo mismo? ¿Por qué nos está sucediendo lo mismo? ¿Por qué? Porque esa es la situación que realmente teníamos que vivir. Entonces, cuando aceptamos conocer que la vida realmente es la que sabe, o que Dios es el único que sabe y nos dirige, y que nosotros pues nos confundimos bastante a través de nuestra mente, pues entonces podemos darnos cuenta de que hay muchos milagros a nuestro alrededor y que todo lo que sucede no hay grados de dificultad en nuestra percepción. ¿Hay errores? Sí, hay errores. ¿Los podemos corregir? Sí, los podemos corregir. ¿Los podemos aceptar? Claro que los podemos aceptar, pero todo va a depender de nuestra mente, de cómo se encuentre, si está sana o si está como un hilo de estambre ahí desenrollado, ¿no? Los que han agarrado sus hilos de estambre y de repente se salen, se enredan fácilmente. Igual que una cuerda larga, ¿no? O una manguera larga que se enreda. Pues así están a veces nuestros pensamientos. Entonces vamos el día de hoy a no ver estas diferencias, porque no pueden existir estas diferencias. Y pues las ilusiones, vamos a dejar a un lado las ilusiones. La única respuesta para cualquier clase de enfermedad es la curación. No hay otra, no hay de que, tienes que hacer esto, tienes que pensar así, no, tú tienes que saber, tenemos que creer que para una enfermedad la solución es la curación. O la respuesta para una enfermedad es la curación. No te preguntes cómo lo haré, cómo lo conseguiré. La sanación, la curación ya está dada. En nosotros está si la aceptamos o la vamos aplazando. Pero pues yo consideraría que la aceptáramos en este momento, ¿no? Y la única respuesta para cualquier clase de ilusión es la verdad. Entonces, si nosotros estamos confundidos, tenemos algún problema, entre comillas, lo digo, pues vamos a poner a la verdad ante las ilusiones, y de esta manera pues podemos experimentar la verdad. Y con esto vamos a finalizar este capítulo número 8, y ahorita vamos a irnos a la lección 319, y nos dice: vine a salvar el mundo. Y bueno, como ya es la dinámica, les voy a leer. He aquí un pensamiento del que se ha eliminado toda traza de arrogancia y en el que solo queda la verdad. Pues la arrogancia se opone a la verdad. Mas cuando la arrogancia desaparece, la verdad viene inmediatamente y llena el espacio que al irse el ego quedó libre de mentiras. Únicamente el ego puede estar limitado y por consiguiente no puede sino perseguir fines limitados y restrictivos. El ego piensa que lo que uno gana, la totalidad lo pierde. La voluntad de Dios, sin embargo, es que yo aprenda que lo que uno gana se le concede a todos. ¡Wow! ¡Qué bonito! Y bueno, aquí viene la parte de la oración, si pueden cerrar los ojos y no simplemente escuchen. Padre, tu voluntad es total y la meta que emana de ella comparte su totalidad. ¿Qué otro objetivo podrías haberme encomendado sino la salvación del mundo? ¿Y qué otra cosa sino eso podría ser la voluntad que mi ser ha compartido contigo? Y bueno, con esta bella lección vamos a recordar: vine a salvar el mundo. Entonces, muchas veces nosotros no nos creemos salvadores del mundo. ¿Por qué? Porque está nuestra arrogancia de decir, no, ¿cómo? O sea, no, para nada. Tú vienes a salvar el mundo, yo vengo a salvar el mundo. Entonces, cuando la arrogancia esta desaparece, la verdad viene inmediatamente. Entonces, vamos a salvar el mundo como con amor, con aceptación, con empatía. Y vamos a recordar, ¿no?, de que no somos el ego y el ego no dirige nuestras vidas. Y vamos a pensar en la totalidad, de que cuando uno gana, todos ganamos, ¿ok? No al revés, de que cuando uno gana, entonces la mayoría pierde, ¿no? Como la lotería, ¿no? Tal vez compraste un boleto de lotería y lo ganó alguien más y dices, ah, pues perdimos todos estos. No, todos ganamos, todos vamos en el mismo camino. De alguna u otra manera hay que quitarnos este pensamiento de perder y perder y perder, porque no estamos perdiendo nada. A todos se nos da lo que necesitamos. Y cuando uno gana, recuerden, también nosotros ganamos, ¿ok? Y con esta bella lección vamos a finalizar Encuentros Existenciales. El tiempo. Un hombre decidió pasar algunas semanas en un monasterio de Nepal. Cierta tarde, entró en uno de los numerosos templos de la región y encontró a un monje sentado en el altar, sonriendo. Le preguntó por qué sonreía, y él le contestó: porque entiendo el significado de los plátanos, fue su respuesta. Dicho esto, abrió la bolsa que llevaba, extrayendo de ella un plátano podrido. Esta es la vida que pasó y no fue aprovechada en el momento adecuado. Ahora es demasiado tarde. Seguidamente, sacó de la bolsa un plátano aún verde, lo mostró y volvió a guardarlo. Esta es la vida que aún no sucedió. Es necesario esperar el momento adecuado. Finalmente, tomó un plátano maduro, lo peló. Esta es la vida en el momento presente. Aliméntate con ella y vívela sin miedos y sin culpas. Autor desconocido. Y recuerden, amigos y amigas, la siguiente frase: ¿cómo vivir el presente sin estresarse? Deja de desperdiciar tu atención y tu energía en lo que no puedes cambiar.